y es ahí donde yo digo la cómo la cultura la tenemos en la cabeza, porque de alguna u otra manera, por lo menos a mí, de manera inconsciente, el saber que al otro día, en términos generales, no tenés un horario de levantarte a las 6 de la mañana me pone más feliz. Claro. Sí te puedo decir que mi mejor día es el viernes, pero porque no me baño. Bueno, ¿por qué no te bañas los viernes? Porque no hago nada. O sea, me acuesto a dormir y no hago nada. Si hago algo, bueno, capaz que me baño, pero... Pero para salir. Claro. Bien. Si no es como, terminé el día y ya el otro día no tengo que ir a trabajar. Y no hago nada y me acuesto en mi cama. Aparte es un pacto, les digo, no, porque ahí viene el tipo de comentario, boludo, pues te acuestas con tu señora. No, es un pacto, tenemos los dos. ¿Ella tampoco se baña? Claro. Ah, bueno, o sea, perdón, compartido. Perdón que te queme, pero sí. Bien. ¿Vos, Pavo, te bañás todos los días? Depende. Prácticamente. Bien. En invierno yo soy un dinamarqués. Claro, sí, no es necesario. ¿Para qué te vas a bañar? Verano sí, tipo todos los días, claro. Y hasta a veces que dos o tres veces capaz, porque, pero no es bañarme, o sea, es pasarme por agua, pero por una cuestión de calor, pero... Un refresco. Claro, más allá de la chivada, digo, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero invierno... No, no, yo eso. Por ahí sí no tengo que salir a trabajar. ¿Vos? Bien. No, entonces estoy en casa, estoy limpiando, qué sé yo. Por ahí sí, si limpio después me baño, pero... Bien, no, yo sí me baño todos los días. Lo que no hago es cambiarme los paños menores todos los días. Mi calzoncillo dura dos, tres días. Bueno, yo creo que más sucio es no bañarse y cambiarse el calzoncillo. No, eso es un chanta. No, más no, que no, sucio, eso es un chanta, amigo. Yo no lo hago. Pero claro. No lo hago, pero sé que hay gente que lo hace. Tengo pocos calzoncillos, claro. Pocos realmente, de las cuales... O sea, tengo cuatro, la mitad están rotos y a veces, como hoy, tengo una malla de calzoncillo. Bien. Porque me olvido de lavarlos. O sea, como yo voy acumulando y bueno... Claro, y te acordás de lavarlo cuando ya tenés todo. Es como los platos. Como los platos, digamos, que decís, ¿dónde están los calzoncillos? Es cierto que había que lavarlo. Están todos ahí. Y ahí te quedás sin y podés usar la malla o darlo vuelta. O ya previamente los diste o vuelta. O no usar también. Para no usar ropa interior es una re opción. Es una muy buena opción. No. Me pasa que me da, tengo un temor a la cremallera y el prepucio. Claro, para los de ustedes es otro tema, pero para mí... Pero es un buen plan. De hecho, yo con malla no uso calzoncillo. Yo... Claro. No, hay gente que lo usa, que le da cosa que se le escape ahí el escrotito. Pero... Sí, el níspero. El níspero. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a agradecerles a todo el equipo. Es muy raro, vamos a decir. Para el comienzo del programa, ¿no? El problema, el lugar donde las cosas se ponen sobre la mesa. ¿Por qué no? Bueno, como siempre, agradecerle a Pavo, nuestra operadora de 1200 cosas más, Franquito y Mili, nuestra CM y muchas cosas más. También a la radio cooperativa Indie Rock. Por favor, sigamos apoyando los medios alternativos de comunicación. No permitamos que se nos hegemonice la comunicación, la opinión y la cultura. Y para apoyar, una de las cosas que podemos hacer nosotros como ciudadanos y oyentes es aportar el siguiente alias, que es radio.indie, depende, claro. Punto indie. Rock. Y rock con CK, reitero. Las dos veces con i latina, exacto. Entonces, radio, indie, dos veces, indie, dos veces con i latina, y por ende, indie, rock con CK. Podríamos hacer de último un reel promocionándolo al alias. Claro. Dale. No sé por qué, pero el otro día me salió un reel. ¿Viste el de el cóndor Mar del Plata? Mar del Plata, el cóndor Buenos Aires. Buenos Aires, el cóndor Mar del Plata. Entonces ahí tiramos Indie Rock. Apoya la cultura. No seas loro. Apoya. Bien, y vamos a aclarar también que hay actividad en la casona mañana, ¿sí? Van a pasar un documental del Diego. ¿A qué hora es? Que no me acuerdo si es a las 18, a las 19. Esto es una producción audiovisual dirigida por Lucas Costa y con la idea y producción de Damián Originario, que se va a estar proyectando viernes 21:30 horas. Perfecto. Es un documental sobre Diego Armando Maradona. Y la entrada es un alimento no perecedero. Estupendo. Perfecto. Damos por las dudas, si alguna oyente no sabe, la dirección de la casona es Avenida Rivadavia o Belgrano. Sí, Rivadavia, 641. Perfecto, así que mañana a partir de las 9:30 va a haber para comer, tomar, va a haber cantina. Así que también se puede venir en familia con amigos a disfrutar un poquitito. Buen y por plan, qué no, ¿eh? Solo. Buen sí, plan, no me parece para plan, nada mal plan. Plan. Para aparte, nada. Aparte te invita Diego, ton, hermano. ¿Alguien ve el documental o sabe por dónde va? Algo específico tenía, me parece. Habría que ver en el flyer. Como que estaba enfocado, tipo, no, no sé si no sé, no es que te van a pasar los mejores goles del Diego. Capaz estoy inventando. Mira, vamos a chequearlo. El flyer en sí no, no lo dice, me parece. Yo diría, vamos a chequearlo y en el segundo bloque. Claro, lo chequeamos. En el segundo bloque hacemos bien una intro, digamos, de lo que sería. Porque esto también, digamos, viene de la mano. El tema de lo del Diegote, porque tenemos el fútbol muy presente esta semana. ¡Oh, cale! Después de la sandunga que se comieron los brazucas, porque fue una carioca. Sandunga. Fue una sandunga. Sí, a mí qué me pasa. Me gustaría que cada uno cuente lo que le pasa, porque realmente yo suelo ser una persona que intenta mantener la mayor racionalidad posible, la mayor línea de pensamiento crítico, pero cuando jugamos contra Brasil, soy lo más cercano al, no sé, al neandertal, bueno, más atrás. Bien, bien, o sea, a ver, te pones, digamos, en primate, vamos a decir. Sí, sí, cero mate, ni siquiera y a, primate. ¿Y a, no, y a dónde llevas lo primate? Al tipo de insultos que dirijo, a levantarme cuando sea, a gritar el gol, pero mira, hay dos situaciones, Argentina-Brasil, Huracán, San Lorenzo, soy hincha Huracán. Levantarme del, ¿cómo se llama?, del sillón y agarrarme con mis dos extremidades superiores en la pelvis. Tomá, tomá, tomá, brasilero, tomá. Eso. Brazuca. Brazuca. Como el Brazuca. Gordo Liberovsky. Sí, no, tal aparte, cual. Aparte, viví, bueno, yo no vi nunca un Argentina-Brasil, pero sí digamos, he ido a ver a Boca contra equipos brasileros y es distinto ya el folclore. Porque las dos, digamos, las dos parcialidades, ¿verdad? Las dos hinchas, digamos, o sea, los dos tipos de, digamos, de, o sea, de Brazuca y de argentino, somos recontra futboleros y es como una, viste, está muy latente. Entonces ellos hacen el típico chiste de que te cortan el billete y vos agarrás así, así tipo un macaco, viste. Sí. O sea, es muy básico. Sí, sí, y eso es realmente ofensivo. Comparto, no, no. Por eso digo, me lleva a mi peor versión, ¿eh? No, bueno, está bien. A mí me lleva a mi peor versión. Sí, está claro, bien, estamos está hablando bien. De cómo el fútbol muchas veces nos lleva por caminos que no están buenos. Sí. Para mí hay cosas que... Sí, te masificás. Yo creo que te masificás. No, no, obvio. Y aparte te volvés realmente primate. El otro día estaba viendo, ahora volvemos al tema de Brasil, pero estaba viendo un reel que dice, cuando yo me muera, quiero que me cremen para que mis amigos me puedan tomar, ponele. Hay una que es así de un equipo de Uruguay. O sea, digamos, los cánticos, digamos, todo eso. Y en la cancha uno realmente... yo, por lo menos. Sí, sí, es como, no sé... Tomamos vino tinto y marihuana, o sea, y yo no tomo ni vino casi, y cuando veo una cancha ni fumo tampoco, o sea, pero vos la cantás. ¿Vos, Pau, el fútbol, cómo te llevas? No, la verdad no. Sí, miré, porque justo fui a la casa de mis viejis y estaban mirando el partido. Bien. Pero después no soy fanática. Sí, si me dicen, viste, un partido acá o claro. De gente amiga, ahí sí, me encanta. Voy, grito, lo mismo que con el básquet. Bien. Mi sobrino juega al básquet. ¿Dónde juega? En Argentinos. Bueno, bien. Igual ahora no sé, me estaba ahí como que tomaba un impas, no sé bien qué. Bueno, pero más allá de eso. Voy y me apasiono, claro, soy la hinchada, ¿entendés? Pero. Después lo que pasa es que para mí, digamos. No soy de Boca, no soy de ningún equipo en mi familia así. Gente muy fanática, además. Bien. Mis hijas salieron futboleras, tipo, mamá, vamos a mirar el partido, y yo, nada que ver. Claro. Yo creo que, digamos, esto de que uno se pone primate, digamos, viene, digamos, los antecedentes, vamos a decir, es porque uno en el fútbol consigue cosas que por ahí no tuvo en el día. Tipo, tuviste un día de mierda, en mi caso no va a la bombonera y se te pasa todo. Entonces, es como, va por ahí. Me acuerdo una frase, creo que era Toto Lorenzo, que decía que, digamos, Boca le da a la gente lo que no le da la vida. Claro. Ese tipo de alegría. Más allá de que ganes o pierdas, pero el hecho de compartir, de estar, de ver que meten así, viste, que se tiran a barrer. ¡Meta mierda! Como decía Bianchi. Claro. Yo creo que te da un poco eso y como que uno descarga, por ahí mal, equivocadamente, pero descarga cosas que pasan por ahí en el día, las descarga ahí. Y lo que yo sí, ya, digamos, tiene un límite. Salvo que el jugador, digamos, lo provoque. Pero el límite para mí es el hecho de ir y agarrártela con un jugador porque solamente es un jugador. No, bueno, pero es profesional, te dicen algunos. No, boludo, qué sé yo, no tiene nada que ver ser profesional. Yo soy abogado, te voy a ir a mi estudio, pero no por eso me voy a empezar a putear, viste, no tiene nada que ver. Dice, no, pues están preparados para eso. Sí, no, pará, son humanos, no son androides, viste. Ahora, sí, como si fuera fácil, ¿no? Aparte es como claro, uno siempre hablar desde afuera. Después tenés el caso, o sea, poner, no sé, Rafinha, ¿no? Vamos a llevarlo al partido del martes. Se merecía todo, Rafinha. Y claro, el tipo estuvo boqueando en la semana. ¿Cómo va a boquear así? ¿Cómo es que dijo? Los vamos a cagar a palo adentro y afuera de la cancha. No sé si es necesario también. Y le vamos a meter una goleada. No compro. Nada, te comiste cuatro pepas, te cagaron a palo, te comiste los mocos, sos un gil. Tiraste un tiro libre y pegó en el travesaño por salame. Aparte, no aparecieron en el partido, chabón. Eso nada, para mí fue magistral. Pero Brasil, pero cubría menos que una tanga, amigo. Cubría menos que una tanga, olvidate. Pintadísimo. Cubría menos que mis calzoncillos que tienen agujeros por todos lados. Claro, era un colador. Pero... Hablando de eso, les quiero contar. Se ve que hoy tengo ganas de hablar de mis calzoncillos, no sé por qué. Tengo uno que tiene una ventanita. Hoy tuve terapia. No, habla de los calzoncillos con la psicóloga. Hoy tuve terapia, pasa que tuve dos sesiones que no tuve, o sea, una, perdón, entonces ya venía 14 días. Y volví de Buenos Aires, de ver a toda mi familia y amigos, entonces había otra carga emocional. ¿Cómo estuvo eso? Muy bueno, muy bien. Estoy haciendo de psicóloga, no sé. Sí, por eso. ¿Cómo te sentiste con eso, Juli? Pero estupendo. Llegué a la noche, pude ver a todos mis sobrinos, a mis ahijados, a mis hermanas. Fui con mis dos mejores amigos de allá y mi prima, que serían como los tres jóvenes más importantes de mi vida, a ver a Callejeros, a All Boys. Bueno. Nah, épico. Épico. Pogo, transpiración. Hice algo muy importante. Yo tengo una remera, que para mí tenía que cumplir un fin de ciclo por cuestiones emocionales personales. Así que la revolví en el recital. No obstante, a la hora... Me volvió la remera. No, peor. No sé si peor, eso hubiera sido terrible. A la hora... Sí. Empieza a llover. Ajá. Mis amigos me compran un pilotín, porque yo no tenía plata, ni el celular. De ahí la foto. Y de ahí la foto del pilotín. Y hay una foto mía con un pilotín, que el pilotín es una, no sé, es una bolsa de residuo con dos botones. Color amarillo, parecía un pato. Sí. Claro, sí, me imagino el tipo de pilotín será. Pero muy bien, después de asado familiar, me junté con mis amigos mucho, conversé mucho con mis sobrinos, más que normalmente. Yo tengo dos sobrinos de 22 y 20 años, o de 23 y 21, que son los que son más difíciles de ver, porque están en su etapa de autonomía, en la etapa que la familia les da paja y viven a 70 kilómetros. Claro. Así que los pude ver a uno de los dos. Se vino con mis amigos a jugar al pool, a tomar una cerveza, divino. Un capo, padre. Bien. Ese momento del sobrinaje es como lo más. Para mí, cuando empezás a compartir la birra... Yo lo tengo con primaje, ¿no? Porque, o sea, tengo primitos, digamos, como si fuese sobrino, porque, bueno, sobrino no tengo. Pero sí, si son hijos o hijas o hijes de gente prima tuya, no, de prima tíos, hermana. Claro. Ah, de tíos tuyos. De tíos, mis tíos son, no, primos malos, son primos malos, pues son chiquitos. ¿Pero cuántos años? Porque a mí me gusta siempre decir bien cómo es el parentesco. Sí, la relación directa es para psicólogos. Es discusión, eso para discusión, otro día lo hablamos, porque... Yo te traigo el código acá. Escúchame, pará. ¿Cuántos años tienen? Y Oli tiene... 3, 4. Bueno, yo ahí tengo un problema. Yo prefiero cuando empezar a compartir la birra. ¿Por qué? Porque los chiquitos son preciosos, pero uno tiene una energía que se agota. Por lo menos yo, quizás quien acostumbró a paternar o a maternar, o lo está haciendo in situ, entienden algunas cosas de los chicos. Yo tengo 3 horas que la energía lo doy todo. Y tengo una ventaja, obviamente... Al lado de mi prima y mis hermanas, es que yo les digo todo que sí. Claro. Porque no estoy para educar a nadie. No puedo educar a mis perros, me las voy a educar a un ser humano. Pero me cuesta. Después de la tercera hora, yo vos te veo muy bien con los chicos. Y a mí me gusta jugar, sí. Aparte, tipo, mimetizo. O sea, yo puedo estar con un abuelo con un nene de 3 años, y si estoy con un nene de 3 años, soy un nene de 3 años, y si estoy con un abuelo, soy un abuelo. O sea, me mimetizo mucho en el papel, pero verdaderamente. Además, es lo más. Porque... Aparte, me dicen, pero Franco, no, es un nene, es una nena. Nah, y qué igual, y viste, yo por ahí, pa, viste, y no, o sea. Claro, no, tampoco vas a hacer llorar a la criatura, Franco. Nah, yo lo agarro, lo doy vuelta, sí, lo doy vuelta, lo bato, sí. Pero porque también me lo permite, o sea, esta nena, o sea, Olivia, digamos, mi primita, o sea, también le gusta la churía, si viene, te agarra el cuchillo y te dice. Es una belleza. O sea, vamos nah, no sé, no. El golpe era lo de menos. Claro, calculá que el otro día tuve que poner un freno porque sí. Bien. La quiero mucho. Bueno, pero sí, son en la infancia son momentos que están buenísimos porque te podés meter en la fantasía total porque están en otra secuencia, están en otro universo. Precioso. Y después cuando son más grandes también está buenísimo poder compartir la birra, sí, la yo salida. Sería el tío que dice, no sé, ponele, papá no me deja tomar. Totalmente. Y yo agarro y voy y le compro el escabeche por atrás, se lo doy, se lo dejo escondido en un basurero, en un basurín. Dáselo en la cara. Bueno, en la cara, sí, lo que sea. No, yo por ejemplo tengo muchos sobrinos, muchas sobrinas, y nosotros criamos. Mi hermana se iba a trabajar y se quedaba Matildita. Hoy tiene 13 años Matildita. Con mi mamá y conmigo. Mis hermanas, no digo ni que esté bien ni que está mal, pero mi mamá es de otra generación, tuvo 4, cuarto soy yo. Entonces ya conmigo, no sé cómo, más o menos aprendí a agarrar un cuchillo y un tenedor. Pero para que la nena se calme, le mojaba el chupete en Coca-Cola. Hasta que un día mi hermana nos descubrió. ¿Cómo nos descubrió? Estaba la nena que ya caminaba y la ve que va y pone en el vaso de Coca-Cola. ¿Qué le enseñó eso? Claro. Bien. Fue todo. Bueno, bien Matildita que no te botoneó. No. Bueno, pero fue un... Yo no le di vino. No sabía hablar en ese momento igual, ¿eh? No, pero la locura es que la nena no sabía hablar. No es que te estoy hablando de un chico de 5 años. Yo a Oli le di vino el otro día. ¿Vino? ¿Y? Uta. No me muere. Bueno, tengo la hija de una amiga, que ahora tiene 30, ponele, que cuando era chiquita se empinó botella de cerveza. Uf. Le sacaron la foto y ahora es la foto de su cumple cada año. Qué lindo. La botella, porque no es que se lo dieron, sino que la pegó. Porque viste que a veces... Sí, sí. Pero y además trabaja como... Catadora de cerveza. Como catadora de cerveza o como... Sí, o como fijándose que se haga bien la cerveza o no sé. Labura en no función bien, de la cerveza. ¿Por qué si cuando pasamos los videos de Messi cuando tenía 7 años gambeteando, por qué no va a pasar la foto? Claro, de pero claramente. No tiene problemas con el alcohol. Esto vamos aclarando también porque cualquiera diría, si de chiquita se empinaba la botella y ahora labura con... Bueno, no tiene problemas de alcohol. Pensar, pero sí, todo podía pasar. Pero bueno. Nada de exceso es bueno. No sé cómo pasamos de Argentina, Rafinha, calzoncillo, alcohol en nenes. Bien, entonces para. Esto puede suceder, esto puede suceder. Esto puede suceder. En fin, volviendo al partido, sí, la verdad es que a mí me generó mucha alegría. Lo que sí estoy notando que me pasa, y es algo que el director técnico de la selección remarca mucho, no porque mi ídolo sea Scaloni, tengo ídolos más importantes, obviamente, pero que es, uno se empieza a acostumbrar a la victoria. Entonces, ya empezó a tirar esa. No, pero lo dijo hace un montón. Ah. Y hay una realidad, yo lo siento. A mí me pasa que el partido de Argentina-Brasil tiene una mística, pero el partido de Argentina-Perú no le doy ni pelota ya. Y me frustro más que antes si perdemos un partido de esos. Mientras que cuando la Argentina estaba ahí que clasificaba segundo, tercero y no era campeona del mundo, uno alentaba o le ponía mucha garra a eso, ¿no? Como que fuera de lo futbolístico, que de última. Fútbol. Pero en la vida, ¿no? Digamos, ¿te gusta más un ganar 2-1, perder un partido cada tanto? No, me gustaría más sostener el espíritu ganador siempre, pero también sostener el espíritu de compromiso y equipo y no que uno como se acostumbra a la victoria, porque eso qué genera, que a los otros vos los desmereces. Claro. ¿No? Como eso. Como empezar a... Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Exacto. ¿No? Que no se nos levante el... Más para la vida que para el fútbol. Igual para eso también está bueno el recambio, ¿viste? Ya hay bastante recambio de nombres. Digo, ya no es lo mismo el equipo de Scaloni cuando arrancó, naturalmente, ¿no? ¿Cómo es el 11 titular de la selección? No, esa es una de las características. Para mí no hay un 11 titular. Yo solo, mirá, me acuerdo que en el medio son Enzo de Pérez. No. Tenés la columna vertebral, tenés... Diego Martínez, tenés Otamendi que ya está ahí, medio ahí, el Cuti Romero claramente, sí. Tenés de 5 que puede estar Enzo Fernández, no Pérez. Enzo Fernández, Biglia, bueno, se iba atrás, nada. No, y después, no sé, porque en realidad estaba Messi, pero está ahí, digamos, como que a veces sí, a veces no. Messi. ¿Qué pasó con Messi que no jugó? No, se lesionó. Se quedó con alto. Yo, ya hablemos sin saber al 100%, más que al 50%, considero que como Argentina ya estaba clasificada, es un tipo de 37, 38 años a cumplir ahora y el año que viene 39, medio que se arriesgaba al divino botón. Calculo que también va un poco. Yo vengo ahí. Igual, o sea, bueno, lo pienso desde mí, ¿no? Pero tipo, yo vengo igual, vengo, acompaño, estoy, como algo, no sé. Ah, bueno, sí, no sé por eso. Para venir. ¿Cómo decís? Que vengo igual, o sea, si fuese por eso, tipo, vengo igual, poneme en la lista y de última estoy. Aunque sea un ratito, digamos. Si me necesitas, estoy. ¿Vos? Si querés, o por lo menos para que la gente se entusiasme, digamos. O sea, hay mucha gente que compraron entradas para ir a ver a Messi y no lo pudieron ver. Pero ya se sabía que no iba a estar Messi. No, cuando vos sacás la entrada faltaba un montón. No sé si se sabía. Yo pensé que ¿lo estás atacando a Messi? Siempre fui, mirá, yo cuando iba, creo que era octavo, hice una poesía, había que hacer una poesía, poema, no me acuerdo, y lo hice en contra de Messi, debo reconocerlo. ¡Apa! Messi decía así, me lo recuerdan siempre unos amigos, y decía, Messi no mete la pata porque le gusta la plata. Esa es la única parte que me acuerdo. Después, me muero. Pero bueno, en realidad... ¿Qué tenés? ¿14, 15? Era un momento, digamos, en el cual... Pará, porque, o sea, contextualicemos, digamos. Messi sí, estaba, los medios se empujaban mucho. No, y estaba bastante criticado en ese momento. Lo que yo decía, igual, para mí, digamos, no sigue estando descabellado. Sí, por ahí no fue que mal. A ver, a Messi lo que le pasó es que absorbió una presión que él, desde el lado del liderazgo, para mí, no sé si no estaba capacitado o no la podía llevar. Pero porque le hacía mal, él siempre quiso jugar a la pelota. De hecho, ¿por qué para mí, digamos, empieza a florecer, digamos, ahora en la Copa América y en el Mundial y después los partidos? Porque el tipo lo rodearon de gente que empezó... Ah, de Paul en la columna vertebral también, perdón. Que empezó a absorber esa presión y a liderarlo y a rodearlo y no ser Messi dependiente. Cuando el equipo dejó de ser Messi dependiente, Messi empezó a jugar mejor para mí y ahí pudo, digamos, ganar lo que ganó. Para mí, pero ya te das cuenta en la estirpe ganadora, digamos, porque en la Copa América jugó con una estirpe ganadora que antes como que jugaba bien, pero no sé si la tenía. Claro. Recontra criticable lo que digo, Pavo. No, sí, bueno. Obviamente. ¿Qué vale más? ¿Pájaro en mano o 100 volando? Pero eso es, vale más. Es un dicho. Claro. ¿Vos qué opinás? ¿Libertad? Y, ¿para qué? Claro, en realidad todo depende para qué. Bien, me gusta el para qué. Es para mí, el para qué es la pregunta clave en la vida, en absolutamente todo. Sí, es verdad, porque ¿para qué haces lo que haces? Yo te digo pájaro humano igual, ¿eh? Sí, pájaro humano. Y un pájaro volando no lo agarra ni en pedo. Depende de qué pájaro. Nah, olvídate. Si es un canario lastimado. Nah, no lo agarra ni en pedo igual. ¿Seguro? No sé, no creo. No, si está volando, no. Si está lastimado. Si está lastimado, no está volando. Sí, está volando. El dicho tiene que ver con más vale tener algo seguro que un montón de cosas en vista. Claro, claro. Y voy a sumar al refrán: más vale hecho que perfecto. Sí, comparto. Okay. No, para mí es eso. Bueno, vamos haciendo, porque si no nos quedamos en un universo. Total. Y es más fácil pedir perdón que pedir permiso. No sé. Ok. Bueno, o sea que, digamos, la práctica es superior a la teoría, a la idea. La práctica supera, es superior a la idea, no. La práctica... Hablando de lo mismo, ¿no? O sea, no es que la práctica y la idea de otra cosa, sino sobre la idea de algo es mejor decir que hacer. O hacer que decir. Y sí, para mí termina siendo lo que se hace, lo que te termina de definir. Porque vos podés decir un montón de cosas. Nada, decir, no, yo estoy a favor de esto. Indignarte, claro, por la gente que está en contra de eso. Y qué sé yo, y después vayas, es lo que... Sí, sí, botás la boleta violeta. Claro. Franquito, pregunta. A ver. De dicho al hecho, un largo trecho, sí. Por eso mismo. Se espera también. ¿Qué te define? ¿Lo que haces, lo que pensás o lo que decís? ¿A mí? ¿O y vos, que, ¿cómo pienso? A cualquier ser humano. No. ¿Vos decís que se define más lo que pensás que lo que haces? No, lo que haces. Lo que haces. Me cuesta asimilarlo a veces porque creo, digamos, que lo que uno piensa también es muy importante, porque de pronto uno puede pensar cosas y puede no saber cómo ejecutarla, etcétera. Pero en definitiva termina siendo más importante lo que haces que lo que decís y lo que pensás. Perfecto, muy bien. Te juego un juego. A ver. Te juego un ¿qué preferís? Tres, ¿qué preferís? Dale. Y no se puede responder. Pero, no. ¿Sí? Sí, no se puede responder un no. No, yo. ¿Nos hacemos cargo? Nunca demostré. ¿Nos hacemos cargo? Siempre fui buen jugador. Siempre un buen jugador de qué preferís. Okay. La verdad. No, porque si no. Ah, una cosa que me olvidé de contar. Compré el Tech para nuestros oyentes. Vuelvo. Compré el Tech 2. La revancha. Eso, la revancha. Bien, vamos a jugar un ¿qué preferís? Franquito, ¿qué preferís? Esto se puede poner turbio. ¿Hemorroides crónicas? Crónicas. Crónicas de cada tanto. Todos los días. Bien. Todos los días. Dos, tres gotitas. ¿Qué pasa menos eso? O muchas. O... No. Yo le quería que yo sea el novio de tu prima. Amigo. Que sea el novio de mi prima, o sea. Claro. Bueno, quizá la querías menos, boludo. Yo, pero la quiero un montón, por eso sé que sí. Vos estés con una prima mía, para mí es algo bueno. Sería yo siempre bueno. Pienso, imaginarme ya llegar mi, pará, contextualicemos, tipo, mi prima tiene novio, todo, pero... Sí, boludo, pero, no es por tu prima, de hecho, por tu hermana, por claro, tu tía, lo que fuera. Claro, sí, no, claro. Por mí, pero con yo mi abuela. Yo imagino siempre eso, ¿viste? Imagino un día que mi prima pues la que tiene mi edad más que nada, diga, che, voy a presentar un novio. Llego el domingo, hay un amigo mío, me pongo a jugar a la play, a tomar cerveza. Hermoso, también depende de qué amigos igual, ¿eh? Pero bueno... Claro. Te toca a vos preguntarle a Pau. Y te preferís. Digo, y si venís y me contás, no sabés lo que hicimos, el triple helicóptero mortal. No, te mato. Pero me da igual, amigo. No, te mato. Me da igual. No, o sea, no. No, digamos, no. No, no. Siempre y cuando, digamos, sea con respeto que lo estés diciendo. No, de más te aclará. Te toca preguntarle a Pau, ¿qué preferís? No. Tengo la mente muy rebuscada en este momento para hacer un que preferir. Ay, okay, bueno, pero te buscas. No. Un poquito. ¿Que podemos ir haciendo que Pau te vaya haciendo justo y mientras voy pensando? Sí, obvio. Sí, Pau, no. Yo respondo cualquier cosa. No hay problema. Ahora, ¿por qué vos haces esos juegos y ni siquiera nos avisás que lo vas a hacer? Porque íbamos a hablar de otra cosa, ¿no? Claro, porque de pronto... No, pero banco mucho... Se puede decir esto al aire, no se puede decir. Banco mucho la espontaneidad. No, está bien, bueno, pero... Banco mucho la espontaneidad. Tipo, bueno, vamos con la misma tónica, más o menos. ¿Qué preferís? Que tu hermano... Ya veo que meto la pata, que estuvieron una vez... Se ponga de novio, no, mentira, se ponga de novio, se coma, sí, se trance, como quieran decir, a tu mejor amiga. Sí. O. Ja, ¿o qué? Adelante tuyo y apasionadamente. Claro, y apasionadamente, tipo, mañana en el documental del Diego. Sí. Está acá, claro, se la empieza a chapar así un asco delante de toda la gente, todo. O. Que te hagan comer una comida que detestes. Obligatoriamente te terminás el plato ahí. No. Una comida que deteste sería el mondongo y realmente no podría comerlo. Y mi hermano ya ha estado con amigas ¿viste? Mías. Te dije que iba a ver. Así que... Era cantado. Y la verdad es que lo que mi hermano hace deja de hacer con su vida... No, bueno, yo pero... Me imagino que Pablo va a ser sí, supuse. Pero bueno, tengo tres. Sí. Con lo cual, vamos... o sea, me dio a entender que fue... que pichi. Sí. Ahora bancate vuelto. Ahora bancate vuelto. No, tampoco nos pongamos... ¿Moyano? ¿Qué preferís? ¿Estar en una entrevista de trabajo muy, muy importante donde se está jugando un puesto que vos estabas anhelando durante mucho tiempo y te vean comiéndote un moco o se den cuenta de que te tiraste un pedo? ¿Qué es lo peor, no? Porque yo hago las dos cosas. Claro, te iba a decir que las dos son muy posibles. Claro, ¿qué? No, pero son muy terribles lo mismo, digamos. Cuando estás por ver un trabajo, viste que hay un montón de presión extra. Y cualquier cosa muy mundana puede ser muy terrible. Sí. Mira, considero la de... Mira, me pasa que es... Si la del pedo es con ruido... No, peor. Con olor, pero se dan cuenta de que fuiste vos. Si es con olor... Claro. Pasa que puedo mentir un poco más. ¿Viste? Claro. Con el moco como careteo. Claro, no, fue Silvia, claro. Digo. Claro. Yo acá. Y el moco puede dar tendencia. Yo soy un tipo muy ansioso, muy nervioso. Mm. ¿Viste? Como muy... Y puede hacer creer al contratante que tomo cocaína, claro, para ir a la entrevista, tal ¿no? Cual. Sí, por lo menos. Exacto. No lo había entonces, pensado. Entonces, prefiero pensar que me tiro un pedo y a mi pobrecito estaba descompuesto. Mm. Claro, tal cual. Eso. Así que preferís... Yo voy a Paola ahora, hacemos así. Después Paola vos. Ay, pero que tienen ganas. Se sentir mal. No. A ver, Pau, ¿qué preferís? Ninguna de las dos. No. Porque si el hermano no le... Ahí va. Vos tenés una hija mayor, ¿no? Sí, no vas tengo a una hija de 23 y una de 15. Que tu hija de 23 se vaya un fin de semana y que vos no sepas, obviamente, y se quede sin señal, sin ningún rastro de vida. O sea, te dice, sí, ahí me subió el bondi, ¿cómo estás vos? Como la conversación viene bien. Y desaparece todo el fin de semana y nadie sabe nada de ella. Las amigas, los amigos, quien la rodee, lo que fuera, nadie sabe. O que se te prenda fuego una planta. Que se me prenda fuego una... planta, de tu casa. ¿Planta? O el sillón. No, bueno, planta es poco. No, sí, que se prenda fuego cualquier otra cosa. No sucede que yo no sé dónde están o como generalmente me avisan. Igual mi hija hace su vida y hay un montón de obvio. Cosas que... pero vos sabés dónde está, de hecho. Claro, pero así de pronto que se vaya a algún lugar y que desaparezca, no, me puedo llegar a morir. Me puedo llegar a morir. De hecho, cuando se fue a Estados Unidos... la tía de ella me dice, pero ¿y vos tenés el teléfono de la familia? Porque ahora no te vas a poder comunicar. Porque como cambia de país el teléfono, el número, el no sé qué, el código, bla. Y me agarró un ataque de pánico. Claro. Porque tenía mail de la familia, no tenía teléfono. Entonces, no. Sí, aparte imagino que como madre se te empiezan a cruzar un montón de cosas. Claro, encima en Estados Unidos, ¿viste? Claro, no, o sea, puedo hacer no es nada. Que se había ido acá. Sí, no puedo hacer nada. No, sí, es, no saber de mis hijas es como lo más terrible que me puede pasar. Ok, Moyano, apegue. A Franco. Diga. Ay, no. A cola. Bueno, Franco, ¿qué preferís? Que estoy mirando una serie que es muy escatológica. Dale, dale, así vamos que por ahí. Me salen cosas muy escatológicas. Tener que limpiar un vómito, tipo, estás comiendo o estás así con gente amiga, qué sé yo, alguien se pasa de copete, cuda, claro. Y tener que, o tener que limpiar una cagada en el baño. No, el vómito. El vómito lo he hecho. La cagada me descompongo. Ni en pedo. No, el vómito. El primer o el único gil que limpiaba los vómitos en las previas, contate que no nos cagaran a Pedro yo. Bien. De todo, muy buen compañero. A mí también me ha pasado. Generalmente, caca no podría. Como en general nunca quiebro, entonces soy la que maneja. Y te digo más, no me ha pasado de estar, o sea, tomado yo también, digamos, no es que tomaba agua bendita yo. No, sí, obviamente, yo en algún momento también he y quebrado, estar limpiando, ¿no? Y estar limpiando e igual no vomitar, yo. Claro. Viste que para esta no. No sé si no me das con, pero viste que estás chupado y por ahí te estás en eso y encima, o sea, estás limpiando y encima como que ya estás tomado, es más propenso a que vayas a vomitar. Claro. No, yo fui el compañero, tipo, ayudaba, tipo, esto se hace así, era un experto el chaval. Sacaba unos guantes, claro, que tenía ya preparado. Del bolsillo, sacaba, el otro tenía la billetera y ahí. Claro. No, con la mano aparte, Asqueroso. ¿Quebraste alguna vez? Sí, más vale, alguna vez, sí. No es lo ojo, que generalmente ojo con pasa, el más vale, pero... porque hay gente que por ahí... No compro. Es él o la que nunca quebró, no escabió o tomó pocas veces en su vida. No compro. No, Eli, por ejemplo, o sea, la primera vez que quebró fue una vez cuando, supuestamente, fue una vez que fue a uno de los primeros cumpleaños de mi hermana, en casa. Bueno, pero estamos hablando a los 25 años. Sí. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, pero... O sea, si alguien de 30 para arriba, entonces, claro, me dice, nunca quebré, me miente. Sí. No le creo. Yo tampoco. No lo creo. Yo, bueno, sí, full. Sí, tomaba bastante. No alcohólico, o sea. A mí me parece, no porque sea mi mamá, pero a mí me parece que mi mamá nunca quebró. Ya, es otra generación. Sí, quizá. Había otra relación con el alcohol. La libertad de la mujer en esa generación, sí, por sobre todas las cosas, pesa mucho. Yo tenía 13 años y medio, siempre digo, agrego el y medio. Hacía una diferencia, bárbara. Terrible. Y nos juntamos, claro, yo me juntaba con los que era un año más grande. Y nada, habíamos tomado claramente. Creo que era en mi casa, mis viejos estaban durmiendo. Y en un momento estábamos con un amigo, uno en el inodoro y yo en el lavamano. Entonces viene, vomitando. Entonces viene mi mamá, se levanta, viste, con el camisón. Claro. Te juro, mamá. Que no tomo nunca más en mi vida. La típica. Me dice Franco, me dice, qué mentiroso al día de hoy. Me dice, qué hijo de puta, me dice. ¿Por qué mentir de esa manera? Claro, pero bueno, en ese momento estaba compungido con la situación. Sí. Me salió a pedirle perdón, entró todo bien. Se rió, qué sé yo. Nada, siempre me bancaron en ese. En ese, en un montón de aspectos más. Bueno, y que tenés que hacerle una voz a... Sí, justo. Tenía uno y me lo olvidé, pero vamos por el lado tipo político. No, mentira, para escuchemos el tema de Santa Maradona, si quieren, y después vamos por el lado político. Ah, o no, vos... del qué preferís. Ah, pero no, pero igual no. No, pero se lo dejo para el tercero si lo pienso bien. ¿Qué preferís? No, porque ahora vuelve para allá. Ah, ok, bueno, igual. ¿Qué preferís? Estar, digamos, tener relaciones sexuales, digamos, con un, no sé, ponele, con un La China Suárez, ponele. O sea, alguien así que voy a top, pero no estar nunca más. O con nadie. O esporádicamente así con alguien, digamos, que normalmente estés. O sea, muy resumidamente sería tener relaciones con la hegemonía total una vez, que me encanta a mí. Claro. Y después matarme a castañazos toda mi vida. O hacer como hago ahora. Digamos, de vez en cuando ponerla. Claro. Nah, estoy tranquilo. Ok, bien. Banco, sí. ¿Qué preferís? ¿Un kilo de mierda o un litro de semen? Para comerlo o tomarlo. ¿Cómo juntás un litro de semen, boludo? ¿Cómo juntás un litro de semen? Por favor. Son dos botellas de este. Claro. La mierda. Toca, yo ya. ¿Y qué? El litro de semen. Se quemó sola. Gustos son gustos. No, ninguna de las dos cosas, pero qué asco las dos, digamos. Joven. Ay, Dios. ¿Qué preferís? A ver, tomarte, digamos, un vómito. Basura, no. ¿Por qué así? Ah, un vómito o mierda. A ver, una bolsa de mierda. Pongamos, ¿eh? No podría ser ninguna de las dos y cosas. No. Pero aparte el vómito... A punta de pistola. Claro. Arroz. Había comido arroz. No, qué asco. No sé. No podría ninguna de las dos cosas. Y te están pasando los cachitos de arroz en este momento. No, qué asco. No, basta, Franco. No sean así. Cuando te sale el arrocito por la nariz. Vamos a escuchar Santa Maradona. Vamos con Santa Maradona y vamos a cerrar después. Bueno, pará, y decimos de nuevo, el tema es porque mañana, 21:30 horas, está el documental de Maradona acá en el Centro Cultural La Casona en Rivadavia 641. Vamos con Mano Negra. Aquí lo tenemos. Dans les gradins, c'est l'enfer. Écoutez les supporters. Allez, allez, allez. Bueno, qué lindo el primer bloque. Cómo me gusta cuando las cosas desbarrancan. Pero me parece que es momento de ponernos un poco más serios. Porque también es parte de la vida eso. Porque así tan escatológico. Sí, sí. De yo desbarranco, me hago cargo. Pero, y yo es parte sigo. De mi personalidad. De la tuya también, ¿no? Como tener esa capacidad de... de desbarrancar. De hablar de cosas interesantes. Bueno, estábamos escuchando el tema del Diego. Esto nos relaciona con la actividad de mañana en la casona, que... A las 9:30 se reproduce un documental del Diego, va a haber cantina, va a haber para tomar, es necesario traer un alimento no perecedero. Esa es la entrada. Perdonen que sea use, pero sería 21:30. 21:30, sí. Claro. Okay. 9:30 de la noche. Bien, ahí está. Y en relación a esto, lo tenemos que dejar de nombrar, sí, porque había una frase del Diego que dice hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. No terminaron las movilizaciones, no terminó la convocatoria de los miércoles en la Plaza San Martín. Ya fue la segunda. Sí, mal no recuerdo, ¿no? Este tal miércoles. Entre desarrollo, claro. Entre desarrollo, sí, sí, los jubilados vienen reclamando hace ratazo. Invitarlos a todos los que están escuchando a acercarse, a traer propuestas, porque a veces quizás está bueno, más allá de una convocatoria, la convocatoria es dar visibilidad. Podemos entender que quizás a una persona le moleste que 5 minutos suene un bombo, porque la verdad que no es una convocatoria para nada invasiva en ningún aspecto. Sí, hay que aclarar, digamos, que las movilizaciones siguen porque el problema sigue. No, o sea, claro. Si no siguiera, digo, porque por ahí uno, esto me acordé, porque por ahí le puede molestar que suene un bombo. Ok. Y sabés cómo están los jubilados. O sea, hoy se publicó la jubilación mínima, el monto actualizado, te ponen, ¿viste? 285.000 y piquito pesos. 286 si querés. 286.000 pesos. Entonces, déjalo en 300, boludo, con el bono, no importa. No, no, es un choreo, con el bono, digamos, el bono que está congelado desde marzo del 24, el bono te queda 355, creo. No, no, a lo que voy es que poner que es el básico 300 y con el bono te quedan 370. Claro. Es un hijaputés, boludo. No, totalmente. Es un hijaputés. Y más hijaputés es después plantearle, no, pero los jubilados están mejor en dólares, los jubilados no tienen pérdida de poder adquisitivo. Los jubilados es el rango, digamos, el rango etario, digamos, que menos pobreza tiene. Que hasta capaz que numéricamente lo disfrazan de esa manera, pero la realidad es que cuando vos vas a ver tipo un jubilado, o sea, aparte es muy triste porque, digamos, no solo por el tema de lo numérico, porque ahí te arrancan con que no, bueno, pero no aportó, que te lleva a otra discusión. Pero igual, macho, desde el humano, o sea, el chabón no le alcanza. Y no es que tampoco tiene posibilidad de salir a laburar. O sea, pensalo al revés, tipo un empleador que va a contratar un jubilado, no, ni acá. Después, que igual la fuerza de trabajo ya no da. No es que aparte, hay primero, es una gran falacia pensar que no aportó. ¿Por qué? Porque si hablamos de jubilados, especialmente lo que tiene que ver de 70, 80 años para arriba, pasan dos cosas. Era una época en la cual el no hacer aportes era muy común y era una época en la cual la división del trabajo estaba muy muy marcada en que el rol de la mujer era dentro de la casa. Entonces hoy una mujer no tiene que tener autonomía, no puede cobrar una jubilación. Claro. Además de que trabajaba, digo, pero pongámosle que para mí, yo prefiero estar 8 horas en una oficina que estar con pibes las 24 horas, te digo la verdad, me parece un trabajo mucho más forzoso ese que hacemos nosotros. Pero más allá de eso, digo, es lo humano. ¿Qué cominos tiene que ver con una persona que le queda en sus últimos años de vida haya aportado o no? Totalmente. Y yo, ahí por ahí, digamos, explicando un poco lo que está pasando con esto de la ley de digamos, moratoria, que fue la que venció y por lo cual, digamos, en consecuencias, las estadísticas te dan que una de cada 10 mujeres únicamente se van a poder jubilar. Qué locura, boludo. Digamos, viene de la mano de que en el 2023 se hizo una ley, digamos, de moratoria, que lo que hace es que desde el momento que vos cumplís 18 años hasta el año 2008 podés comprar por aporte, ¿sí? Entonces, ese periodo, la persona, digamos, el que adhiera al plan, va pagando. Digo, no es que se lo regalan tampoco, ¿sí? Para entenderlo mejor. Sí. Yo no es que adhiero a los 18. No. Vos adherís al momento de jubilarte y decís, el periodo que podés comprar por moratoria es desde que vos cumpliste los 18 años hasta el 2008. Ahí va, para entenderlo para, más bajado a tierra. Yo, claro, en el 2000, para lograr los 30 años de aporte que no tenés. Eso, yo en el 2000, supongamos, esto era hasta el 2008, ¿dijiste? Lo que vos podés comprar por aporte, sí. Bien. Yo en el 2000 cumplo, me quiero empezar a jubilar, solo puedo comprar 8 años de aporte. No. Vos te vas a jubilar hoy, por ejemplo, que tenés 65 años, bueno, 60 si sos mujer, y te faltan 20 años de aporte. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué haces? Decís, bueno, naciste en el 60, en el 65, ponen. Bien. 65 más 18 te da 83. Entonces, bien, desde el 83 hasta el 2008 vos podés comprar. Entonces tenés 17 y 8, 25 años. Bien, comprar. Entonces me faltan 5 años. Claro, pero ponele que los otros 5 años los tenés porque los últimos 5 años te anotaste en un monotributo. Bien. Entonces tenés esos aportes ahí. Sí, es una hijaputés. Pero bueno, el tema es que esta ley, digamos, estaba vigente, tenía un plazo, digamos, de se podía renovar. Sí. Creo que solamente, sí, claro, por decisión del Ejecutivo. Se renovaba por decisión del Ejecutivo. Y el Ejecutivo no tomó la decisión de continuar con esta moratoria. Situación similar pasó con Macri en ese momento, que fue cuando apareció el Gordo Mortero. Porque ahí él la renovó, pero cuando la renovó lo hizo solamente para mujeres. De ahí que se empezó a llamar la ley de ama de casas, mal llamada. Porque solamente las mujeres podían adherirse a esa moratoria. Entonces, yo creo que hoy lo que está pasando es esto, ¿no? Digamos, la gente por ahí no está sabiendo bien de dónde están saliendo el problema o por qué uno se la agarra con el gobierno. Si no es que se levantó, tipo, quiero voltear a mi ley y voy a salir a protestar. Es un conjunto de cosas. Después de ahí los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, esto de la moratoria es muy claro, y es muy claro que es una política de Estado que el gobierno actual no quiere continuar. Y de ahí la bronca para con el gobierno. Entre otras cosas más, ¿no? Pero digo. Así que nada, a seguir convocando. En esta convocatoria proponemos cualquiera que tenga una propuesta alternativa de acercarse a la plaza y hacer algo, digamos, que vaya más allá de que cada uno quiera pasar a tener su espacio para, porque la verdad que hay un micrófono abierto para cualquiera que quiera plantear algo. Y empezar a comprometernos a que esto no se duerma, sino empezar a sumar cada vez más gente. El otro día, en la primera movilización, una chica, creo que fue, dijo algo muy interesante, que fue: si nosotros traemos cada uno a una persona, duplicamos la cantidad de gente. Bueno, eso, empezar a llevar gente y que empecemos en conjunto a pensar, ¿sí?, actividades que puedan visibilizar esta situación y empecemos a luchar desde abajo. Todos unidos, hay una cuestión que es transversal. Digo, la cuestión de género fue transversal, la interrupción voluntaria del embarazo fue transversal y los jubilados tienen que ser transversales también. No tienen bandera, ¿no? Exacto. Así que, Pau, ¿algo más para decir? Sí, les quería comentar, bueno, que seguramente lo vieron, que tiraron un monumento a Osvaldo Bayer. Cualquiera, eso también me pareció como... Bueno, bien ahí la Vialidad Nacional laburando. ¿Cómo? Por fin, digo, Vialidad Nacional se puso a laburar. Fue sí, la Vialidad, claro, Nacional la que claro, hizo eso. Claro, sí, tal cual, exacto. O sea, no hicieron ni un kilómetro de ruta, pero para tirar a un monumento, que sea el más chorongo que sea, se pusieron a laburar. Está bueno, sí, digamos, ¿no? Como estoy siendo sarcástico. Que estaba en Río Gallegos, en Santa Cruz. Y la verdad que Osvaldo Bayer se merece todos los monumentos. No, es como dice Juan Grabois, son una caterva de hijos de puta. Sí. Así nomás. Y hasta incluso quizás que es hasta para aumentar un poco también esta... Están metiendo, ¿no?, el dedo en el traste, sí, digamos, a ver hasta dónde llegamos, yo creo, ¿viste? Y nos vuelven a endeudar con el FMI. Y nos vuelven a endeudar con el Fondo Monetario, claro, ¿viste? Tal cual. Bueno, la semana de la concha de la lora. A veces pareciera que son cosas que van haciendo así terribles para quitarle importancia. Y que además había algo que la gente, digamos, tenía cierta esperanza en Milei, y yo creo que no se está hablando de esto hoy, que es que en ningún momento el tipo te está hablando de un plan económico, porque a ver, si a vos te faltan dólares, no salís a pedir prestado, te falta plata en tu casa, vos te ponés a trabajar a ver si dónde mierda puedo sacar plata para pagar esto. ¿Me explico? Sí, y sí. Hoy no se está hablando por, digamos, ningún lado del gobierno, te dicen, che, mirá, estamos aumentando la productividad, vamos a traer, va a venir esto, bajamos los impuestos, digamos, la producción local para que haya trabajo acá adentro y con esto podamos recaudar más y poder pagar. Fuera de eso, lo único que se está hablando son de operaciones de bonos, porque es lo único que le está interesando, y deuda externa. Porque no es solamente el Fondo Monetario, se está sumando también al Banco Mundial, le va a pedir, y al BID, y a las BRICS, me parece. Que los BRICS son los que él en su momento cuestionó, que eran comunistas. O sea, bueno, la escupidera. Con esta buena onda decidimos retirarnos. No, no, porque yo también estoy pasando de hablar de qué preferís, con muy buena vibra esto, pero la verdad que es una porquería, y la verdad también, así como es una porquería, muchos de nuestros dirigentes y referentes nacionales están escondidos, se ve que no garpa salir a la calle, más que a una marcha para estar en la foto. Entonces es el momento que de abajo hacia arriba, ¿no? Que nosotros como pueblo también, aunque sean estos lugares chicos, con actividades chicas, porque la verdad es que el desarrollo no somos 5 millones de personas, pero por lo menos sí, el conjunto de las partes va a ser superior. Y entender que el otro no va a solucionar un problema nuestro. O sea, eso era cosa de antes. Para mí siempre es interesante pensar en los términos del materialismo dialéctico, ¿no? La estructura modifica la superestructura, así como la superestructura modifica la estructura, pero digo, sabemos que desde la base podemos modificar. Bien. Antonio Gramsci. Materialismo dialéctico, le mandó. Sí, señor. Después es que poco libro tengo yo. No, eso es Gramsci, que la modificación que hace sobre el materialismo histórico de Marx, que Marx plantea que solamente la economía moldea todo, sino que Gramsci plantea que la economía moldea la cultura, que predomina, pero que la cultura, la política también moldean la economía. Tal cual. Así que, por mi parte, nos vemos el jueves que viene. Si Dios, nos vemos el jueves y vamos a venir, digamos, después seguramente. Y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles y el jueves nos van a escuchar acá hablando, seguramente el miércoles. Tal cual. Pero bueno. Y meto un chivo último al final. Metele. Mañana se inaugura la sede de Envión en Ituzaingó y Dorrego. Exacto. Bien, bueno, para que adolescentes, jóvenes que tengan ganas de participar, vayan porque van a ver un par de cositas ahí copadas. Así que la invitación a partir de las 17, si no me equivoco. Bien. En Envío. Muy bien. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Chau, chi. Chau, chau. ¿Te imaginas un programa donde se pueda hablar de pornografía y derecho estudiantil? ¿O sobre el aborto y el RIGI? Llega El Problema, donde las cosas se ponen sobre la mesa. Jueves de 19 a 20 horas por la Indie Rock y repetimos los sábados de 15 a 16. El Problema. El problema. Donde las cosas se ponen sobre la mesa. El Problema. Se ponen sobre la mesa. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Tu voz en la radio. Hola, hola, hola. Nuestro WhatsApp 2983-542913. Comunicate. Encontrarnos en el Centro Cultural La Casona. Rivadavia 641, Tres Arroyos. Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Todos los miércoles, 22 horas, In The Mix. Por Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz. Y también por fmindierock.com.ar.